de que te prediquen, ¿no? Que te tiren. Y también como lo ven en yo estaba presentando la ante esta idea del el formato del blog. Claro, la antología de tirarlo fuera. Esa función de, que la revista que te lean ahí a también intentan hacer con los rankings, porque quieren también buscar. Más que nada quería hacer su opinión, porque es una regla en internet de la regla de los tres pantallazos. Muy poca persona está totalmente de acuerdo. Creo que está bien que así sea, además. En el caso de La Ciega yo creo que era especialmente arbitrario el tema, porque habían narradores que a uno le gustan mucho y los siguen mucho, que yo había leído mucho, me gustan, y había otros que también no había visto en Pelea de Perro. Y claro, pero de ellos también uno puede sacar alguno que les guste, y hay otros también que eran muy malos. Entonces creo que al menos esta antología cumple perfectamente lo que el género busca en realidad. Yo no creo que sea bueno o malo en sí hacer una antología. Creo que hay de todo, buenas, malas antologías. Por ejemplo, la antología del cuento norteamericano de Richard Ford, creo que es un libro maravilloso. Pero en el caso particular de La Ciega, o sea, yo creo que en Chile se han hecho muchas antologías fallidas. ¿Como por ejemplo? Como, pienso en MP3, pienso en cierta antología de escritores de la zona de contacto de los 90 que han con música el tiempo ligera. Música ligera son libros que con el tiempo seguramente ya nadie los lee, ¿no? En el caso de La Ciega yo no tengo una muy buena opinión de la calidad de los textos que hay en La Ciega, aún estando incluido. Creo que en general yo no creo que los escritores más consagrados como el MBL o Marcelo Simonetti, esa gente haya mandado sus mejores textos a esa antología, porque realmente yo creo que el nivel deja que desear. No me parece que hable tan bien de la narrativa chilena La Ciega. ¿A ti te parece también lo mismo, Esteban? ¿Que el nivel estuvo... ¿Cómo estuvo el nivel? Sí, sobre todo que estemos nosotros ya es como... Habla más de la antología. No, pero hay... el fracaso de la antología. Claro. No, pero yo creo que es una buena idea atreverse, porque... Habían 5 o 6 narradores que no, eran bastante jóvenes y no estaban como metidos dentro de lo que conocemos nosotros como... Lo que conocemos muy pocos como el ambiente literario chilense. Pero... Y que dentro de eso, esos jóvenes, si bien tenían su falencia, qué sé yo, y son cuentos en su mayoría fallidos, también no están muy lejos de lo que pueden mostrar otros tipos que están desde hace años, digamos, escribiendo en Chile. Pero es inevitable que uno le guste o no. A mí tampoco me gusta mucho el nivel. Hay un par de excepciones, ¿no? Pero hay una cosa de las antologías que bueno, inherente, como decíamos. Por ejemplo, Pablo acaba de decir que le gusta mucho la antología del cuento norteamericano, que es un volumen inmenso y tiene autores pero de una calidad indiscutible. Pero, por ejemplo, a mí me penan igual un par de autores. O sea, por ejemplo, gracias a ese libro yo descubrí a Lori Moore, por ejemplo, que es una gran narradora norteamericana, más o menos joven, pero también hay otros que yo admiraba muchísimo y no saben, no sé, Charles Bukowski, me acuerdo ahora, pero hay varios más, y eso que es un libro de 500 páginas, una cosa así. Vamos al grano en ese sentido, ¿quién sienten que faltó y que sobró de frentón en La Ciega? ¿Sienten que alguien debió haber estado entregado, no? ¿Y qué sobró así? O sea, que si el criterio fuera la fama, la valoración así social de los escritores, deberían haber varios... no sé, por ejemplo, Iván Tais en su blog dijo que La Ciega como que se había saltado toda la generación del 90, o sea, hablamos de la nueva narrativa y fuga. Pero yo creo que está bien un poco para desordenar un poco esos cánones, porque uno también piensa siempre en ellos, le gusten o no, están ahí. Fuguet, a uno también le guste o no, pese a lo altibajo que tiene Fuguet, es como un tipo omnipresente que, no sé, la feria estaba presentando su novela gráfica, cosas así, siempre va a llamar la atención. Entonces, me parece que como iniciativa está bastante bien, aunque hay tipos que, claro, no le gustaría. A mí me penó un poco, aunque no me gusta mucho, podría haber estado Álvaro Bizama, de los del 90 me hubiera gustado Victoria Kohler, porque me parece que como cuentista es sobresaliente. Y quizás fue el único que me penó, pero más bien por el formato que por la idea que había detrás de La Ciega, que además fue una cosa muy atienta, un tipo que lo organizaba desde Barcelona, peruano, entiendo que lo asesoraba. Entonces era una cosa muy... que podía resultar cualquier cosa, y fue lo que finalmente resultó, y con un prólogo muy malo. Me queda penando una frase, en verdad, que dijiste de lo que busca el género, que antes de entrar a eso, Por ejemplo, ¿qué buscarían ustedes? ¿Qué, si tuviese la oportunidad de hacer una antología de narrativa actual, ¿qué autores creen que no podrían faltar? ¿Tú dices nombre o lo que escriben ellos? Nombre o lo que escriben, ¿o qué temáticas le interesarían? Lo que pasa es que en el cuento en particular, porque yo en poesía soy re ignorante, y en términos de poesía chilena más todavía, pero yo creo que por culpa de los poetas chilenos jóvenes. Pero en cuento uno busca que un cuento desde los primeros párrafos y hasta el final te agarre de las pelotas y tú estés ahí muy metido con ese cuento y que tenga que ver contigo. O que en su defecto, que es mucho mejor, que si no tiene que ver contigo, te muestre un mundo que para ti era antes ajeno. Entonces, en ese plano hay muchos tipos, y son generalmente más bien jóvenes, me refiero como hasta 50 años, una cosa así, ¿no? Que, no sé, por ejemplo, a mí Lebel me parece que sigue manteniendo eso, a cuenta gota un poco. Pero son tipos que se arriesgan, que van y hacen que la literatura sea una extensión de lo que les pasa a ellos, de la vida, y tratan de explicar ciertas cosas. No es un ejercicio literario que tú lo ves y dices, me parece impecable, como que te dice, está perfecto, como que no le sobra ninguna comita, pero no me pasó nada. O sea, no hay ninguna imagen que a ti te duela, no hay ninguna imagen que tú puedas decir, puta, esto tiene que ver con algo. O yo, en realidad todo se reduce a, yo siempre quise decir esto, y este weón lo dijo. Entonces eso puede salir de cualquiera, puede salir de un pendejo como nosotros, bueno, nosotros ya no somos tan pendejos, pero un pendejo de 17 años, 19, o de un tipo de treintón, cuarentón o qué sé yo, y depende mucho de la historia, la situación, y yo creo que de la fuerza que uno le pone al escribir, de la idea que tiene, de lo que quiere mostrar. Yo, si tuviera que hacer antología o editar una antología, me fijaría principalmente en la calidad de los textos. No me fijaría en la temática, ni de si el autor es conocido o no. O sea, bueno, yo creo que siempre en una antología es bueno tener a ciertos autores conocidos por un criterio comercial, a menos que uno esté haciendo una antología exclusivamente de escritores inéditos o lo que sea. Ahora, también las antologías como que también se guían por una cuestión temática, qué sé yo, antología sobre el padre, antología sobre las drogas, qué sé yo, cualquier tema, y ahí, claro, habría que ser más específico, pero siempre cuidando que sea un texto de calidad. Y, por ejemplo, no sé, si un escritor de renombre mandara un texto malo, yo habría que tener la suficiente... Claro, yo creo que ahí está el problema, como tener los huevos para dejarlo afuera. Claro, tener los huevos para dejarlo afuera y para dejar adentro gente que no tiene el mismo reconocimiento, pero tiene mejor prosa. Claro, podemos llegar a la conclusión que el principal problema de la antología son los antologadores, porque está ahí, el ambiente es tan chico que al final todo el mundo deja... privilegiando, no sé si dejando, pero privilegiando a sus propios amigos, a sus conocidos, quizás frente a... Y hay mucha flojera al leer también. Yo creo que también hay un gesto político en la antología. Y creo que las antologías que no llevan un gesto político son en general las más fome. Yo no, por ejemplo, la antología que es famosa de Macondo, Fuquete, Sergio Gómez, no destaca tanto por sus cuentos, pero lo que hizo ruido ahí fue el gesto político de lo no político, digamos, de la literatura que se trató de alejar de eso. Y eso hizo mucho ruido porque, claro, es una provocación. Yo creo que eso es interesante en las antologías también, que provoquen, que... por ejemplo, la antología de Cantares, de Zurita, es una antología que oscila entre la, creo que yo, la buena poesía en pocos casos y la muy mala poesía en la mayoría, pero igual hay un gesto político interesante de Zurita que generó controversia y que... Zurita dijo algo así como que no se le puede pedir fuerza y poder a una poesía a una generación cuya principal característica es la falta de fuerza y de poder. Esteban, hablaste de que la culpa es de los antologadores y de ciertos gestos como el amiguismo, por ejemplo. Claro. Al final de la página de La Ciega aparecen los autores que por los que consultó el antologador. Entre ellos aparece Lope Aliaga y ustedes hicieron taller con Lope Aliaga. Claro. Por ejemplo, ¿sienten que están ahí por ser amigos de Lope Aliaga simplemente o hay otra cosa? No, primero que nada, yo rechazo terminantemente ser amigo de Lope Aliaga. Yo también. Bueno, haber sido ex alumno. Una falta de respeto. Pero yo creo que en gran parte sí. Ahora, otra cosa es que el texto... Yo creo que el texto llegó allá por Lope Aliaga. El mío y quizá el de Pablo, que tiene alguna mayor recorrido que yo. Pero de ahí a que el texto llegue una cosa, pero que se sostenga también es otra cosa. Yo creo ahí... Creo que el texto... el texto, claro. O en realidad quiero creer eso. Mi mamá y mis amigos me han hecho creer eso. Pero claro, sin López Aliaga, lo que pasa es que yo tampoco tengo una perspectiva de escritores jóvenes, y tampoco me gustaría, porque me da mucha lata, son demasiado ego, y como que se cruza el infantilismo y se cruza como un poco, me da un poco vergüenza ajena. Pero claro, es como bien difícil poder delimitar uno un mapa de la literatura joven. Entonces, claro, es, generalmente es a tientas. Y hay otros escritores jóvenes también que a mí no me gustaron tanto, que claro, también tienen que llegar por recomendación de otros tipos que también están ahí en la serie. Entonces creo que en esa mixtura igual sale algo, pero claro, me parece que claramente La Ciega, así como muchas otras, está marcada también por cierto amiguismo o por referencia cercana, y creo que es inevitable de todas formas. Sí, yo creo que de hecho nuestros cuentos están ahí por lo menos en un inicio por la influencia, no la influencia, la conexión con López Aliaga, pero creo que los textos también se defienden por sí solos, porque también hablaría muy mal de los editores del sitio de editar cualquier cosa. Pero yo creo que, claro, el tema es más profundo que eso, tiene que ver con el lobby literario, así. Claro, ese es todo un tema. Que yo creo que en el fondo lo ideal sería nunca ser un lobista ni ser un Enrique Correa de la literatura, pero lamentablemente creo que tiene que ver con a quién conocí y qué posicionamiento tiene esa persona en la literatura. Y si tú, siempre y cuando sea una relación honesta y no tan oportunista, si tienes la posibilidad de conocer gente que te ayude a publicar o a, yo creo que está bien. Yo creo que no hay que, lo otro es, en Chile nadie te va a leer si tú te autoeditáis, no hay una cultura lectora, claro, como para que escritores, o sea, el medio es tan chico, tan provinciano, que básicamente se mueve por cierta influencia, y no está mal, creo yo, meterse ahí siempre cuando sea de una manera razonable. Claro, pero ahora hay nuevas posibilidades como para publicarte, de los blogs y todo eso. Vamos a hablar eso a la vuelta. Vamos a nuestro primer corte, nos vamos con la canción de The White Stripes, I Fell in Love with a Girl. Claro, sirve un poco para aliviar eso, pero sigue siendo siempre el mismo ambiente, muy chiquitito. Y yo también tenía un blog, y alguna vez publiqué como muy ilusionado mi cuentito, y un par de personas me dijeron, pucha, estaba bonito y todo eso, pero fueron un par de personas también. O sea, yo no esperaba dejarla cagada ni nada. Pero una vez tuviste 22 comentarios. Claro, ese fue mi peak, mi zenith, claro. No, fue emocionante eso, pero después bajó a 5 comentarios, y ahí yo dije, no, mi carrera literaria tiene que terminar acá, porque... Pero yo creo que ese es un buen resumen, porque, claro, los blogs sirven para que alguien te lea, porque uno en el fondo al final, claro, escribe para que lo lean. Pero yo no sé qué tanto servirán los blogs para masificar esto. No mucho. Sí, yo creo que los blogs están muy bien, o sea, es la herramienta que va con nuestra generación, digamos, y hay que usarla, no hay que ser reticente a utilizarla. Yo creo que el 90% de los posts de blog son textos desechables, de todas maneras, pero no por eso no vale la pena leerlo. Y uno de vez en cuando se topa con textos realmente buenos, o con cierta crítica cinematográfica que uno no ve, que no se está publicando en medios abiertos, crítica de cine, crítica musical, hasta cuento, hasta ficción. Creo que yo he leído buena ficción en ciertos blogs, y a mí me parece que se debiera publicar todo el rato en blogs, o sea, soltar la pluma, ¿sí? Sí, soltar la pluma, hacer una especie de work in progress con tu obra, o lo que sea, tu obra, tu crítica, tu comentario, y debería seguir adelante. No, yo creo que es muy entusiasta. Soy una persona entusiasta. Pablo. Sí, pues creo que tienen razón. Por ejemplo, hay un blog, pero no me acuerdo de quién era el blog, pero me acuerdo que salió este video de esta niña, esta colegiada. Buena, Nati. Gracias. Y había un tipo que hacía en un blog una crítica de Buena Nati como cinematográfica. Y me pareció muy, muy conmovedor. Bueno, yo veo risa acá en el estudio, pero en realidad fue conmovedor, porque todo el mundo piensa que estoy hueveando, pero... Vamos a dar el dato del blog www.cronicas.blogspot.com de Pablo Toro, por si acaso. Ah, era de Pablo Toro, ya. Es que sale, bueno, un autor de culto. Sale esta... No, ya, pero estoy hablando en serio, por favor. Sale esta, la crítica literaria con muchos guiños, por ejemplo, la actuación de ella me recuerda tanto en tal película, yo no tengo idea de cine. Bla, bla, bla, y al final el autor plantea que hay acá una historia de amor, en realidad. Una historia del amor en tiempos del cólera. Parafraseando a ese gran autor que Gabriel García Márquez está un poco desprestigiado estos días. Hablando muy en serio, me pareció que era una forma bien buena de agarrar el toro, de agarrar el tema por la asta, de agarrar el toro por la asta y darle un giro y en realidad explicárselo de una forma bien fuerte y bien importante. Y creo que eso, a lo que voy con toda esta perorata, es que esa expresión que se hace en un blog, que probablemente también la leyó poca gente, pero es algo que no tiene cabida en los medios tradicionales, que por sí son centrados, son escasos y tienen poca interacción con la gente que los lee y los escribe. Se me parece que desde ese punto de vista puede ser un aporte. Quizás no como fundando un género, pero sí paralelamente. Hablando de blogs, ¿qué blogs leen constantemente? ¿Alguno que les llame la atención, tanto extranjeros como nacionales? Yo creo que los dos mejores blogs que existen son... uno es argentino, de un tipo que se llama Martín Sariello, y que el blog es www.ilcorvino.blogspot.com, que es un tipo que escribe unas críticas de rock argentino y de cine, escribe unos cuentos geniales, es un tipo de un humor para mí genial. Y el otro es un español que se llama Pablo Muñoz, que tiene un blog que se llama El Rincón de Alvisinger.blogspot.com, y que es un tipo que hace una crítica, como una especie de teórico pop, que hace crítica de cine y de cómic y de televisión, y es un excelente blog. Sí, en el blog uno puede ver muchos tipos desquiciados como Alvisinger, como tipos que uno dice, porque Alvisinger entiendo que tiene como 19 años, 18 años, y uno dice, como este huevón va a haber visto todas esas películas, leído todos esos cuentos y leído todas esas novelas, y le da un poco envidia y todo eso, pero al final te termina gustando. Hay gente, yo no leo tanto blog, pero hay gente que yo sé que los tiene de página de inicio. Conozco algunos narradores chilenos, jóvenes chilenos, que dedican mucho tiempo a su blog y se han hecho más o menos famosos con el blog, así que me parece bien. Concuerdo con esos dos en todo caso, a mí también me gustan bastante. Cambiando un poco de tema, o no tanto quizás, hablemos un poco de Bolaño, que quizás también tiene que ir con los blogs. O sea, el asunto de la polémica también en el blog sea harto. Hay ciertas páginas donde se publican textos de autores chilenos y pelean y todo el show. Bolaño, ¿sienten que marca una pauta, o sea, o que va a marcar una pauta dentro de los jóvenes y dentro de lo que se viene, por así decirlo? O sea, en otras palabras, ¿hay un antes y un después de Bolaño? Eso el antes y después. A ver, debe. Pero yo creo que sí, o sea, que yo creo que cualquier cabro que parte leyendo a Bolaño, si tú la primera novela que lees lo detecté salvaje, y es casi imposible que eso no te termine como escritor. Yo creo que cualquier escritor menor de 30 años ha leído exhaustividad a Bolaño y quiere ser Bolaño, y creen que son amigos de Bolaño y creen que entienden a Bolaño mejor que nadie, y yo también he pasado por eso, o sea, así como una especie de militancia bolañista que después se te pasa, porque después el fondo, como cualquier entusiasmo, después se va y lees otros autores y te das cuenta que hay otros autores de tanto mejor nivel que Bolaño, pero en términos de influencia creo que está, pero que